¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer ya? Si tienes un novio, no me importa quién. La que me gusta eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién. Ya la que me gusta eres tú. ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco pa' nacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma. Mira la manera que la toque y digo toma. Sé que te gusta mi sandungue y digo toma. Dale más toma, dale más toma. Me debo como una cargola y te digo toma. Siente mi caseta de campaña y digo toma. Choca que choca mi cuerpo es tuyo y digo toma. Dale más toma, dale más toma. Toma, toma, toma. Te gusta, toma, toma, toma. Tú quieres, toma, toma, toma. Necesita cargola, ¿qué? Cargola, what? ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando.